todos los días se producen 120 desahucios de familias que no tienen otro lugar donde poder vivir. Pasa un año en la cárcel cumpliendo pena por la lesión que no había cometido. Sorprende a un niño de 17 años cuando vendía fuego a una zona ajardinada en el día. El virus amenazó a los habitantes del hombre en un vídeo. Los cristianos iraquíes se alejan de sus ciudades como producto del acoso yihadista al que son sometidos. Cientos de niños llegan a España en cayucos que cruzan el Atlántico.